Libro de los Hechos, capítulo 6. Vamos a leer el versículo 3. El versículo 3. ¿Estamos listos? ¿Atrás están listos los hermanos? Hechos capítulo 6, versículo 3, dice la Escritura: Por tanto, hermanos, elegid de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Amén. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Vamos hoy a llenarnos de ella. Vamos a comer de ella, Señor. Y seguramente por tu Espíritu Santo vamos a recibir, Padre, un impacto en nuestro corazón. Un impacto que va a transformar nuestra vida. Un impacto que va a transformar nuestra manera de entender las cosas, aún de ver la vida, Señor. Un impacto que será permanente y duradero. Por tu Espíritu Santo, Señor. Bendice mi vida también, Padre, para que hoy yo dé a entender tu palabra con toda claridad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Tomen asiento, por favor. Póngame algo ahí. Los pollitos dicen o algo. Gloria a Dios. Hermanos, hace 15 días, porque ya vamos a iniciar la tercera semana de la campaña, espero que esté juicioso con sus devocionales, la memorización del versículo, esté involucrado en la campaña. Fíjese que vimos hace 15 días una palabra clave: el liderazgo. Liderazgo es influencia. Liderazgo es persuasión, la capacidad de alterar el pensamiento, las actitudes, el comportamiento de las personas. Eso es liderazgo, influencia, persuasión. Palabras claves: influencia, persuasión. Luego, hace 8 días, empezamos a hablar del poder del carácter, porque su carácter tiene un poder. Amén. Y un líder debe tener y o desarrollar en su vida algunas cualidades muy generales que todo líder debe tener. Dijimos hace 8 días, recuerda: la iniciativa, el entusiasmo y la persistencia. Pero la más importante de todas, la persistencia. Palabra clave: influencia, persuasión, persistencia. O constancia, como lo diría Cristo, permanecer, permanecer, dijo él. Amén. Luego tenemos también el día de hoy que vamos a continuar hablando del poder del carácter. Fíjese que a mi entender existen 2 tipos de líderes. El líder secular. Ese líder secular, hermano, se entrena en técnicas de liderazgo. Va a congreso, va a conferencias, hace talleres de liderazgo. Y se entrena en técnicas de liderazgo. Trabajo en equipo. ¿Cómo motivar al personal? Planeación, visión, metas. Él se entrena en esas cosas. Y tiene como un objetivo fundamental en su vida el éxito. A la manera del mundo. ¿Y usted sabe qué? El éxito a la manera de los que no son cristianos se traduce en 3 cosas. Dinero, fama y poder. Entre más dinero, más exitoso. Entre más fama tenga uno, más exitoso. Entre más poder, entonces es más exitoso. Así son los líderes seculares. Ellos se entrenan en técnicas de liderazgo. Ellos quieren éxito y... aunque tal vez pudieran funcionar de alguna forma en otros ámbitos, ese es un liderazgo esencialmente empresarial. ¿Sí me voy a entender? Este tipo de líder no se preocupa mucho por las cuestiones morales, éticas y espirituales del liderazgo. Puede que tenga algunas, pero no es su énfasis. Ellos quieren éxito y para obtenerlo usan como medio el liderazgo y por eso estudian técnicas de liderazgo. Pero existe otro tipo de líder que es el líder espiritual, así los clasifiqué. Entonces el líder espiritual necesariamente tiene que aprender técnicas de liderazgo. Tiene que aprender a planear, a proponer metas, tiene que aprender a trabajar en equipo y todo lo que esto conlleva. Tiene que aprender a motivar al personal. Pero existen diferencias ahí. Y es que el líder espiritual no quiere éxito, quiere servir. No quiere éxito, él quiere servir. Ayudar. ¿Me hago entender, hermano? Y se enfoca antes que en las técnicas, en cuestiones morales, éticas y espirituales del liderazgo. Y este tipo de líder del que le estoy hablando, el último que le estoy hablando, no solo puede funcionar bien en el ámbito empresarial, sino que este tipo de líder puede funcionar con efectividad y con eficacia en todo lugar donde quiera desenvolverse. En su casa, en su comunidad, en su academia o en su sitio laboral, en su iglesia, en un ministerio, puede desenvolverse muy bien. Hoy entonces vamos a hablar del carácter de un líder espiritual. El poder del carácter de un líder espiritual. Hechos capítulo 6 nos está hablando de la elección de unos líderes que se llamaban diáconos. Y nos da tres características generales y fundamentales de un líder, que son buen testimonio, lleno de sabiduría y lleno del Espíritu Santo de Dios. Amén. Ese va a ser el bosquejo de lo que le voy a enseñar hoy. Pero para especificarlo vamos a usar otro texto del Nuevo Testamento que también nos va a hablar acerca de cualidades o características de un líder espiritual. Y lo encuentra usted en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 7. O sea que por favor muévase allá ahora. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 7. Ahí usted la va a encontrar especificados. Los requisitos de un obispo. ¿Qué era un obispo? Era un pastor. Lo mismo que hoy conocemos como un pastor. Un anciano. También se le conocía así. Un anciano. Ahora, quiero decirle lo siguiente. Aunque estos requisitos aquí se dan para diáconos y pastores, perfectamente se pueden aplicar como cualidades de cualquier tipo de líder espiritual. Cualidades que debe poseer un líder espiritual o que debe desarrollar en sí. Al final de la enseñanza, le voy a decir por qué debería desarrollar esas capacidades y esas destrezas. ¿Por qué son necesarias? ¿Cómo le van a ayudar a ser eficaz y efectivo donde quiera que pueda ejercer un liderazgo? Entonces, la primera característica, le dije, que nos habla Hechos capítulo 6, versículo 3, es que esos líderes que se iban a escoger allí, en cuanto a su carácter, debían tener buen testimonio. Un líder espiritual tiene buen testimonio. Aquí lo cambian un poco, ¿eh? Varía un poco. Capítulo 3, el versículo 1, el versículo 2 dice: es necesario que el obispo sea irreprensible. Irreprensible, dice. Es lo mismo. Buen testimonio e irreprensible es lo mismo, hermano. Irreprensible no quiere decir una persona perfecta, sin mácula, que ya no comete errores de ningún tipo, sino que irreprensible. Quiere decir que esta persona, en términos generales, es una persona moralmente recta que no se le puede acusar de nada grave. De nada grave. Ahora, vamos a especificar un poco más esto de irreprensible, de buen testimonio. ¿En qué áreas un líder espiritual debe ser irreprensible? ¿En qué áreas un líder espiritual debe tener un buen testimonio? Entonces, en primer lugar, debe tener debe ser irreprensible, debe tener un buen testimonio en el área sexual. En el área sexual. Capítulo 3, el verso 2 dice, después de que nos dice que tiene que ser irreprensible, le dice ahí: marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. Entre toda la discusión que existe entre qué quiere decir esta expresión, la más favorable es que se refiere a que el líder espiritual debe ser una persona que solo tenga una esposa, que no sea polígamo, que no es lo mismo que polígono, ¿no? Cuidado, ni políglota ni nada, ¿no? Polígamo quiere decir que tiene varias mujeres. En otras palabras, está diciendo, ese líder espiritual tiene que tener control sexual. No puede ser un promiscuo y no puede ser una persona que tenga varias esposas. Control sexual. Debe ser de buen testimonio en su área sexual. Debe ser irreprensible en su área sexual. Y usted dice, ¿y eso a qué viene, pastor? ¿Por qué? Ya al final le explico. No se adelante, no se desespere, tranquilícese. Pero en primer lugar, buen testimonio en eso. En segundo lugar, tiene que tener también bajo control su área social. Y en cuanto a su área social, este texto aquí nos habla de dos cosas. El comienzo del versículo 3 dice, no dado al vino. Versículo 3, no dado al vino, dice. Y después, más adelante, sigue diciendo, ni violento. Su Biblia dice, pendenciero, ¿verdad? Aquí dice, ni violento, es lo mismo. Esas son características que tienen que ver con el área social de una persona. Un líder espiritual no es ser una persona borracha, que le guste la cerveza, whiskycito, aguardiente, mucho menos la marihuana, el bazuco, ni esas cosas, ¿no? Tiene que tener eso bajo control. Y ve la diferencia. Un líder secular, un líder empresarial, no le ve nada a ejercer su labor de liderazgo en su empresa durante la semana. Y el fin de semana va y se desestresa, dice él. Se echa unas copitas ahí. Él no le ve nada de malo a eso. Pero un líder espiritual es un tipo de liderazgo superior donde eso no se admite. Sí, pero ¿por qué, pastor? No te pongas así. Ahorita le explico, no se desespere. No se desespere. Entonces, debe tener bajo control esa área social. Sí, ¿pero qué tiene que ver el vino con lo social? Pues que usted toma es con otros. Si usted se emborracha es con otros. Eso es raro, el que se mete una botella de vino solo allá en su casa. Eso es raro. Eso, se van es para la discoteca, la cantina, allá se emborrachan y quedan tirados en un andén, todos vueltos nada. Qué vergüenza eso. Luego también no solo tiene que tener bajo control su área sexual y su área social, sino también bajo control su área económica. Porque sigue diciendo en el versículo 3, al final del versículo 3, no avaro, ni codicioso de ganancias deshonestas. ¿Cuántos alaban al Señor? El líder espiritual, esta clase, el líder superior, no puede ser amante del dinero. Ni tiene que tener un cierto estilo de pensamiento como que lo que quiero es plata y para conseguirla estoy dispuesto a hacer lo que sea. No codicioso, note, no codicioso de ganancias deshonestas. No avaro. no codicioso de ganancias deshonestas. Y aquí usted nota una gran diferencia entre un líder secular y un líder espiritual. Le dije al comienzo que el líder secular tiene en su cabeza metida la palabra éxito. Y para él éxito es más plata, más fama, más poder. Y entonces el liderazgo es solo un medio para alcanzar eso. Pero aquí de plano se quita esa noción para el líder espiritual. El líder espiritual entonces no va a anhelar el éxito en la forma de dinero, sino que para él el éxito es servir a los demás. ¿Sí nota? La motivación del uno, dinero, poder y fama. La motivación del otro, servir por el placer de servir. Por el placer de obedecer a Dios. ¿Sí se fija? Compartir. Entonces, dice, no, aquí el pastor me trajo porque él quiere que yo sea un líder, para que yo tenga harta plata, sea microempresario. No, el pastor aquí lo está desmotivando a que usted sea un servidor, una servidora. ¿Sí lo nota? En el mundo, libro de autoayuda, conferencia de autoayuda, cómo obtener el éxito, cómo alcanzar las metas. Plata, plata, dinero, dinero, fama, poder. Y viene Jesús y dice, pero aquí eso no es así. Esto es otro reino. Esto es otro mundo. Aquí esto es otra manera de pensar. Y entonces, ¿qué dice? Se amarra la bata, saca la toalla y les limpia los pies a los discípulos. Y les dice, y así como yo hago, ustedes deben hacer también. Y luego se ponen a pelear los demás porque quieren posición, quieren fama. Y el Señor le dice, eso es allá en el mundo, eso es allá en el reino de las tinieblas. En el reino de la luz, el que se pone a servir a los demás es el más grande de todos. Allá el más grande es el que manda, el más grande es el jefe, el que más plata tiene, el más grande es el más famoso, eso es allá. Pero aquí el más grande es el que ha aprendido a servir a los demás, el que está allá. En la parte baja de la pirámide. ¿Notan la tremenda diferencia? Entonces, liderazgo es servicio. Liderazgo es servir por el placer de servir, por el placer de obedecer al Señor. Y ese pensamiento ayuda mucho a mantener esa área económica bajo control. ¿Ok? Amén, hermano. Amén. Ahora. Ese es el primer gran punto de esta mañana. Un líder espiritual tiene buen testimonio. Un líder espiritual, que es una clase de liderazgo superior, es un líder irreprensible. En el área sexual, en el área social y en el área económica. Ahora, en segundo lugar, allí Hechos capítulo 6, versículo 3 nos dice que esos hombres que escogieran para diaconar en la iglesia, para servir en la iglesia, deberían ser hombres, mujeres llenos de sabiduría. Y quiero hacerle énfasis en eso. No está hablando ahí de hombres con sabiduría o mujeres con sabiduría, sino de hombres y mujeres llenos, completos, repletos y hasta el tope de sabiduría, que es muy distinto. Cuando usted dice muy, a cuando dice muy, muy, mucho. ¿Cierto que es diferente? Muy bien. Entonces, la sabiduría tiene que ver con el conocimiento. Tiene que ver con eso. Por eso ahí también, entre los requisitos, dice que de Timoteo capítulo 3 dice que es el líder espiritual, debe ser apto para enseñar. Y usted solo es apto para enseñar cuando sabe. Si no sabe, pues que enseña. O enseña burradas nomás. Tarugadas enseña. Pero cuando usted sabe, y sabe que sabe, entonces usted es apto para enseñar. El líder espiritual es un líder ávido de conocimiento. Anoche en lo que vieron en los grupos decían que cuando uno iba a tener una visión, el poder de la visión, iba a plantear una visión, debía estudiarse bien esa visión. ¿Quién lo ha intentado? ¿Por qué fracasó? ¿Qué tengo que saber sobre eso que quiero alcanzar? Todo lo que pueda saber sobre eso. Me apasiono por eso. Se pega a mi alma. Entonces yo quiero estudiar todo, saber todo eso. Un líder espiritual es un líder ávido, una persona, una mujer ávida de conocer. Quiere conocer, quiere saber, quiere saber. Eso lo hace apto para enseñar y le va añadiendo sabiduría a su vida. Entonces, un líder muchas cosas las aprende a punta de experiencia. Pero hay un camino más fácil, más corto, más sencillo, y es en la teoría. Ahí está escrito, ahí dice, solo es saberlo y llevarlo a la práctica. ¿Ah? ¿Me hago entender? Entonces fíjese que sabiduría tiene que ver con conocimiento, pero sobre todo sabiduría tiene que ver con la práctica del conocimiento. Sabiduría es cómo aplico esto que sé en mi diario vivir, en mi quehacer diario, en mi vida cotidiana. Porque ¿qué gano con saber mucho si no sé ni cómo ponerlo en práctica, cómo aplicarlo? Ejemplo, en unos domingos hablaremos sobre el trabajo en equipo, el poder de un equipo. Se les dará la teoría, pero ahora usted debe tener la sabiduría para saber cómo ir a su equipo de trabajo y poner en práctica esas cosas. La sabiduría responde a la pregunta, ¿cómo aplico efectiva y eficazmente lo que sé? Eso es. Y usted se va a encontrar en su camino de dirigir, de liderar, que la sabiduría es muy útil en el trato con los demás, número uno, y número dos, en la toma de decisiones. Un líder debe tomar muchas decisiones. Unas fáciles, otras no tan fáciles, unas extremadamente complicadas. Pero si tiene sabiduría, pues ahí, ¿recuerda a Salomón? Cuando dos mujeres se acostaron sobre un niño y el niño amaneció muerto. ¿Sí se acuerda? Es una historia conocidísima. Y entonces lo llevaron a Salomón y la mujer otra estaba envidiosa. Sabía que no era su hijo, pero estaba envidiosa porque iba a quedar sin hijo. Entonces dijo, es que no sabemos de quién es el hijo. Entonces ella dice que es suyo. Ah, no, yo estoy confundiendo la historia. Eran dos niños, sí, exacto. Gracias, uno amaneció muerto y el otro amaneció vivo. Y entonces el que amaneció vivo, la otra decía, no, que es mío, y el otro, no, que es mío. Pero la otra era solo envidiosa, no más. Y entonces Salomón, sabiduría, dijo, pues corten el niño en la mitad para una mamá y la mitad para otra mamá, y se acabó. Pero cuando la verdadera mamá oyó eso, entonces dijo, no, dénselo a ella. El amor de madre. Y ahí inmediatamente Salomón supo quién era la mamá. Dijo, no, la mamá es ella. ¿Sí se fija? ¡Sabiduría! La sabiduría es útil en el trato con los demás y muy útil en la toma de decisiones. Entonces, para comportarse con sabiduría, un líder requiere por lo menos tres cosas. Lo primero, está ahí también, capítulo 3. Ahora vamos a mirar el versículo 2. Después de marido de una sola mujer. Dice, sobrio. La sabiduría se traduce en sobriedad. ¿Qué es la sobriedad? La sobriedad describe a una persona equilibrada, estable. ¿Ok? O sea, un líder no es bipolar. Ni tripolar. ¿Te has visto gente que en 20 minutos tiene 10 emociones distintas? ¿Sí las ha visto? Bueno, eso no es sobriedad. Entonces llora. Y después se ríen. Y después se enojan. Todo en 20 minutos. Tripolar, bipolar. No hay estabilidad. No hay equilibrio. Uno. Un líder con sabiduría sabe que la mayoría de cosas en la vida tiene un punto medio y ahí se queda. No ama los excesos. Hay un punto medio, hay un equilibrio. Sobriedad. También un líder para comportarse con sabiduría requiere prudencia. Y lo dice, sobrio, y luego dice prudente. La prudencia denota una persona con dominio propio. Y ojo, y que piensa bien las cosas antes de hacerlas. Piensa bien las cosas. Ese tiempo de espera hace la diferencia entre un error y un acierto. ¿Oyó? ¿Usted quiere liderar con sabiduría en su hogar? Ese tiempo de espera del que le estoy hablando hace la diferencia entre un error y un acierto. Si usted quiere liderar su trabajo, su comunidad, aquí en la iglesia donde lo hace, esa prudencia hace la diferencia entre un error y un acierto. Ese pensar las cosas antes de hacerlas, analizarlas bien, meditarlas, ese tiempo hace la diferencia. Entonces, sabiduría es sobriedad, equilibrio, estabilidad. Sabiduría es prudencia, dominio propio, pensar las cosas antes de hacerla. Y luego allí, en el verso 2, sigue diciendo también, decoroso. Para comportarse con sabiduría, un líder requiere decoro. Ahora, no sé si me sigue, pero le voy a decir lo siguiente. El decoro tiene que ver con el aspecto externo del líder. El decoro es la evidencia externa del orden que hay allá adentro, de la disciplina que hay en el interior. No sé si me hago entender. El decoro es la evidencia externa de lo que hay dentro de un líder. Si dentro hay disciplina, hay orden, eso se va a ver en su parte exterior. Decoro quiere decir organizado, limpio, organizado. Ve, amén. Amén, aleluya. Una vez yo leí en un libro algo que... Bueno, quiero decirlo con cuidado, ¿no? Decía en un libro que nos explicaba el autor cómo había gente que confiaba en un pastor que fuera gordo, que fuera obeso. Sí, y entonces uno piensa, bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Tiene que ver que esa gordura, esa obesidad, solo está manifestando el desorden, los malos hábitos y la indisciplina que hay dentro de ese hombre. Tal vez no en todos los casos, ¿no? Diría yo. Pero piénselo, tiene mucho sentido eso. Entonces, lo que un líder es por dentro, o lo que una persona es por dentro, usted se lo ve por fuera. Anda despeinado y despelucado, con los pelos parados. Sí, todo sucio, runcho, arrugado, roto por allá. ¿Eh? Eso no es decoro. Su estado físico es lamentable. Entonces, uno dice, tal vez eso que veo en el exterior, tal vez, ¿no? Tal vez es eso que es lo que hay en su interior. ¿Sí me voy a entender? Entonces, al comportarse con decoro, un líder, una persona, demuestra la sabiduría que hay adentro. ¿Ok? Aleluya. Aquí no se trata del metrosexual, ¿no? Y tranquilos que no estoy diciendo groserías, ¿no? Sí, porque así dijo el hijo. Papá, no es que yo soy un metrosexual. El papá le dijo, a mí me respeta. No me diga groserías. Le dijo el papá. Pero no tiene que ver con metrosexual. Pero tiene que ver con orden, organización, aseo, ornato. Ahora... El lugar donde un líder más debe aplicar la sabiduría es en su casa. No importa dónde él esté ejerciendo un liderazgo, si en la iglesia, en su comunidad, en su trabajo, el lugar donde más debe manifestar liderazgo es en su casa. Y liderazgo sabio es en su casa. Es el lugar. Ahí dice, verso 4 y 5, dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda dignidad, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Y usted ve aquí otra marcada diferencia entre el líder secular y este tipo de líder espiritual, un tipo de líder superior. ¿Por qué? Porque en el liderazgo secular, la casa no importa, importa tener plata como sea, importa tener fama, importa tener poder como sea. Y entonces vemos cientos de historias de ejecutivos exitosos, de gente con mucho dinero, cuyo hogar es un desastre, porque no han puesto atención a su casa. Hay muchas razones por las que un hogar es un desastre, ¿no? Pero una es porque uno no presta atención. Porque uno no pone cuidado por andar pensando, trabajando y trabaje y viaje y si no sé qué, y camine para acá y camine para allá y listo, logró la meta, tiene mucha plata, pero cuando voltea a mirar su esposo, sus hijas, sus hijos, lo que sea, ya no hay. Liderazgo espiritual se centra en el hogar y aplica sabiduría, prudencia, sobriedad, decoro en el hogar. En cambio, aquí no está diciendo. El líder espiritual debe gobernar bien su casa. Gobierna su casa, después está gobernando su iglesia, la iglesia, o gobierna donde usted esté ejerciendo liderazgo. ¿Me siguen, hermanos? ¿Me siguen? Ahora, por último. Lo tercero que dice, Hechos 6.3, que deberían tener esos líderes que iban a escoger para servir a las mesas, era llenura del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo. No solo era ser lleno de sabiduría, sino también ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Ahora, el líder espiritual debe desarrollar estas capacidades morales y éticas que le acabo de hablar. Pero el líder espiritual también debe desarrollar capacidades, cualidades de tipo espiritual. Porque esto será la base de su liderazgo donde quiera que esté. La gasolina del liderazgo espiritual eficaz y efectivo está en la presencia de Dios. Aleluya. Ahí dice, lleno del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es algo que se propicia, es algo que se provoca en uno. O sea, no viene así, ¿no? Que por un seis parado sentado en una esquina y me vino. Hay que crear el ambiente, hay que propiciarla, hay que provocarla. ¿Y cómo se provoca esa llenura del Espíritu Santo? A través de la pasión por Dios, a través del ayuno, a través de la oración. Usted oyó a la mujer que se paró aquí a decir. La clave de su liderazgo ha estado en la fe que ha podido desarrollar en una comunión con Dios. La clave de su liderazgo ha estado en la confianza, en el lugar secreto, en su oración, en su ayuno, en su comunión con la palabra de Dios. Ahí ha estado la clave de su liderazgo. ¿Me hago entender, hermano? Aleluya. Y cuando usted crea entonces el ambiente, entonces la presencia del Señor viene, lo llena. Es su gasolina, es su motor, es la base estable de su liderazgo donde quiera que usted lo vaya a desempeñar. Ayer una primita mía puso ahí en el Facebook un mensaje que estaba triste, que estaba muy triste, que solo quería llorar. Entonces aproveché para mandarle el mensaje evangelístico. Porque unas personas empezaron a decirle que el camino era Cristo. Pero no le decían más. Y yo decía, pero díganle más. Entonces, no, se lo voy a decir yo. El camino en términos prácticos es arrodíllate, llora, háblale a Dios como un padre, pídele perdón por tus pecados, y eso no te va a garantizar la ausencia de problemas en tu vida, pero sí la salvación de tu alma, la paz con Dios y la fortaleza para enfrentar la vida. Me inspiré. En esto escribo un libro, Toye. Sí. Y yo dije, ay, y más abajo comentó otra. Y le puso, no, tú eres una mujer valiosa. Dentro de ti está todo lo que necesitas para levantarte y para ser una campeona, en fin, sí, usted sabe. Y yo leí eso y dije, esta muchacha no se ha dado cuenta el desastre que somos los seres humanos. No se ha dado cuenta. Porque yo no me voy a poner a pelear ahí, ni nada de esas cosas. Yo peleo en otros posts, sí, pero en esos no voy a pelear, sí. Pero esa pobre muchacha que dice que busca dentro de ti, porque dentro de ti está la campeona, no se ha dado cuenta el desastre que es el ser humano. El ser humano no es un campeón, es un desastre. El ser humano no hay nada bueno que buscar dentro de él. Solo puede encontrar desgracia, pecado, muerte dentro de él. Así que un líder espiritual no se basa en él mismo, en hallar su autoestima, en hallar su poder dentro él mismo y en levantarse así como dice. No, el líder espiritual halla su poder en Dios, en el Espíritu de Dios, en la llenura del Espíritu Santo en él. Ahí la halla. Aleluya. Que es otra marcada diferencia entre un líder secular y un líder espiritual. Un líder secular halla su poder en él mismo. Entonces lee libros de automotivación y va a conferencias de automotivación y le cuentan historias asombrosas, historias de la cripta allá y toda la cosa. Y él sale de allá, sí, yo puedo. Y entonces el jefe reúne a los vendedores y los llena de motivación y dice, tú puedes, dale, dale que tú puedes, vamos a salir, vamos a vender, sí. Y tal, y el líder, sí, sí, casi hipnotizados los locos esos. Pero el líder espiritual va al cuarto y se arrodilla ya y llora ya y pide fortaleza ya y pide sabiduría ya y pide el poder para vivir una vida recta allá en la presencia de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Esa es una gran diferencia. Entonces un líder espiritual debe ser irreprensible, buen testimonio. Usted puede ser un líder secular también, pero le estoy enseñando un tipo de liderazgo superior, que es el líder espiritual, que tiene buen testimonio, irreprensible, y está lleno de sabiduría, llena de sabiduría. Y además de eso, esta persona está llena del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es su motor, su motivo, su razón, su fuerza. Pero le dije que al final iba a decir por qué. ¿Eh? Que algunos estaban así como, ay, pero nosotros, ¿para qué? ¿Por qué eso? Ya le digo. En primer lugar, ¿por qué? Porque el compromiso de todo líder es ser un ejemplo. ¿Oye? El compromiso de todo líder es ser un ejemplo. ¿Oye? Aleluya. Otra vez, el compromiso de todo líder es ser un ejemplo. Amén. Donde esté. Por eso desarrollar estas cosas. Cualidades morales, éticas, espirituales en él. En segundo lugar, porque tener una buena reputación gana la confianza de la gente. Está aquí un carnicero borracho y un carnicero que no es borracho. Y usted tiene que tomar una decisión a dónde va a comprar la carne. Inmediatamente usted desconfía del borracho. Ese viejo, quién sabe dónde va y compra esa carne. Porque usted asocia deshonestidad con eso. Pero usted ve una persona allí en sus cabales, se ve, está en su casa. El hombre, la gente habla bien de él. Usted prefiere comprar la carne allá. Le da más confianza a eso. Por eso hay que desarrollar capacidades éticas, morales, espirituales en el liderazgo de uno. Porque así la gente confía más en uno. Por ejemplo, ¿por qué desarrollar sabiduría? Porque la sabiduría le ayuda a evitar problemas. Aleluya. Un líder no solo es aquel que soluciona problemas, sino que aprende a actuar para evitarlos. Eso se llama proactivo. Eso se llama proactividad. Tienes que ser líderes proactivos. ¿Lo has escuchado? Eso es ser proactivo. no vivir para solucionar problemas, sino se vive para evitar los problemas. Y la sabiduría, vaya que sirve para evitarse problemas uno. A uno y a otros. Gloria a Dios. ¿Por qué relacionarme con Dios? ¿Por qué desarrollar esa relación con Dios? ¿Por qué desarrollar esa cualidad espiritual? Ya se lo dije, se lo repito. Porque nuestra relación con Dios vendrá a ser la gasolina del liderazgo, la base y el poder del liderazgo en nosotros. ¿Sí, man? ¿Sí? ¿Así? Con eso lo dejo. Esté sobre sus pies, por favor. Vamos a orar al Señor. Gloria a ti para siempre, Señor. Usted que ya es un líder, espero que esté aprendiendo muchísimo. Pero usted que no lo es, espero que después de la tercera conferencia esté pensando en que usted necesita hacerlo. Que usted necesita comprometerse. Decir, yo tengo que desarrollar capacidades, destrezas, habilidades de un líder, porque así mi vida será mejor. Ahora vaya y ponga en práctica esto esta semana. Y usted va a hallarme la razón. Estas son cuestiones que están en la palabra. Pero no solo cuestiones que están en la palabra, sino también cuestiones probadas a través de la experiencia. Y en la experiencia han demostrado ser eficaces y efectivas. Si usted ya es líder, donde sea que lo sea, levante sus manos, dígale: Señor, gracias por enseñarme. Sigue formándome, Señor bendito. Y si usted no lo es, diga: Padre, yo necesito ser uno. Necesito tomar un lugar en este mundo. Necesito tomar un lugar en este mundo. Gracias, Señor. Levanta tus brazos al cielo. Llénate del Espíritu Santo esta mañana. Gracias, Señor. Con ilusión puedo ser como un niño caudaloso que abrí. Siento presencia de Dios, tu sonido en mí. Sí, Señor. Con ilusión poderosa como un niño. Está en la presencia de Dios. Mujer cabeza de familia, el secreto de tu liderazgo está ahí en la presencia de Dios. Líder de grupo, líder de ministerio, el secreto de tu liderazgo está en la presencia del Señor. Señor microempresario, jefe de sesión, de sección, allá en tu trabajo el secreto de un buen liderazgo está allí en la llenura del Espíritu Santo en tu vida. Por eso ama la presencia de Dios sin condiciones. Cántale a Dios, dile: yo te quiero. Yo te quiero adorar cada día más y más. Yo te quiero entregar todo mi ser. te quiero entregar todo mi ser, sin reservas, sin condiciones. De nuevo el coro únicamente. Yo te quiero adorar cada día más. Oh, Espíritu Santo, llénanos. Yo te quiero entregar, Espíritu Santo, llena todo mi Espíritu Santo, llena. Yo te quiero, Espíritu Santo, llena cada día más. Espíritu Santo, llénanos. Yo te quiero entregar, Espíritu Santo, satura todo mi Espíritu Santo, llénanos. Yo te quiero. Sí, Señor, cada día más y más, yo te quiero entregar todo mi ser, yo te quiero adorar cada día más y más, yo te quiero. Al Señor.